a través de TV2 Salta, por Salta Cable Color y para Internet presentamos al primer grupo de la tarde-noche del 10 de octubre. De este 10 de octubre, programa número 10, así anunciamos, así recibimos y así bailamos en casa todos del otro lado porque ya están ellos. Llega Jorge y los dueños del ritmo. Canal 2, a los amigos, la gente del Valle Lerma. Simplemente somos Jorge y los dueños del ritmo. Mañana en Carpa, la Florida. Todos los amigos, para la gente de Atocha, la Ciénega. Arriba, arriba, arriba y dice: ay, amor, no te imaginas cuántas noches soñé contigo, aferrado a mi almohada. Desperté llorando como un niño. Anticipando el Día de la Madre para todas las mami, y esto que dice más o menos, así nomás. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, para gente de Cerrillo, La Merced, El Carril, Chicuana. Baila, baila, baila. Iluminando mis días. Con amor a él. conoce demasiado. Es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, porque esa casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia, Dios las desee. No se para en detenerse, ella es así. Para las chicas ahí que están haciendo las palmas, para las morochas también, vamos, vamos. ¿Cómo te gusta, Eugenio Dichucho? ¿Cómo te gusta? ¡Eso! ¡A caballo! ¡Bum! No le digas que lo quieres y eso no es verdad. No le digas que tú sufres como sufro yo también. No le engañes a ese hombre, déjalo en libertad. Dile toda la verdad, no mientas más. Dile toda la verdad, no mientas más. Algún día él sabrá bien lo que piensas tú. Pobre hombre que dirá que el camino ha de tomar. Si un día te encuentras sola, tú la vas a lamentar. Por maldita y mentirosa sufrirás. Por maldita y orgullosa sufrirás. Si la culpa yo la tuve, me tenés que perdonar. Vuelve amor, ya no lo pienses más. Ven aquí, vamos a recordar los momentos más felices que solíamos pasar. Si la culpa yo la tuve, me tenés que perdonar. Para las copitos, para los amores prohibidos y Víctor, baila, baila. Para la Cinderata, eso. Uy, uy, uy. Arriba, arriba, arriba. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. A los amigos de Coronel Mol, de la Viña, Guachipas. Para la gente. Y un temita más y nos vamos a la pausa. Un pequeño cortecito. Y nos vamos a la pausa. Vamos, vamos, vamos. Los futuros papás también. ¡So! ¡Baila, baila! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dao sonido! ¿Cómo anda Jorgito y los dueños del ritmo? Primera vez en Movida Norteña TV a través de la pantalla del 2. ¿Cómo te va? ¿Y cómo le va a usted, bien, Eugenio? Bien, bien. Acá contento, ¿no? Acá, bueno, presentando a los changos ahí. Pues presentando ya son. Los conozco, la mayoría de los conozco. Ya son cara conocida. Sí. ¿Querés que te lo presente? Vale. El barco, mira, tenemos está, al amigo Víctor. Está escondido. Víctor Guari, el más tímido de todos. Acá se puede parar, acá al lado, ¿le parece? ¿Le gustaría acá? Miedo. ¿Eh? Ahí tiene medio. Tiene medio. Está como escondido. Está inhibido. Está. Bien, en el acordeón lo tenemos a Alejandro Romero ahí. Bien. En la guitarra tenemos a Daniel Romero. ¿Son hermanos? Son hermanos. Ahí está. Y estamos separando los partes, hermanos para acá y los individuos para allá, digamos. Sí. En la timbal lo tenemos al amigo Luis Guari. Ahí en lo déjelo para lo último, ese, ¿no? Ese déjelo para lo último. Para lo último lo quemamos. Déjelo a lo último porque ya voy a hablar teclado, con él. 18 sí. años, soltero, busca novia. Amigo, 18 años, el más pequeño de la banda. Pequeño de la banda. Y Cuchi ahí que recién está saliendo de trabajar. Así que, ¿a dónde está Cuchi? Está por lo de Chicuana, estaba embotellado. El así saludo es para Cuchi, que hemos compartido trabajo, hemos compartido animación en algunos momentos de ahí. Porque vos sabés que yo hablo de todo acá, Jorgito. ¿Todo no te bien? Vas a salvar, yo hablo de todo. Uy, uy, uy. Así que este es el momento, viste, faltaría el chan ese o algún efecto, porque no se va a salvar de nada. Jorge y los dueños del ritmo, yo quiero conocer un poco de su historia musical, Jorge. No solamente de Jorge, sino quién es Jorge Sánchez. Cuénteme, ¿qué hizo usted antes de estar con Jorge? ¿Qué hicimos? ¿Por dónde anduvimos? Sí. Ajá. ¿Dónde anduvo? Dónde yo tengo fotos que también vamos a ir viendo en ese momento del grupo en general. Anduvimos por Cali Charqui, Tuvo en Cara de Charqui, eso no lo sabía. Claro, pero ahí me enteré cuando estaba Arapa, estaba Cara de Charqui, estaba bien. Franco, estaba Lobo Retamoso, Beto Guantay. Estaban tantos amigos ahí, así que anduvimos cuando estaba en Nolasco Arapa. Y después de ahí hicimos otro grupo más, que se llamó La Diferencia, con el Lobo Retamoso. Ahí está, a ver, cambiamos un poquito las fotitos, vamos viendo un poco, vos me hablas de La Diferencia y yo creo que tengo algo de esa época. A ver, algo. ¿Eso dónde fue? A ver, por ejemplo, eso es actual, digamos, ver, con Jorge. Eso es actual, eso. ¿A dónde fue esa carpa? ¿En qué lugar? Atocha, no lo conozco esa carpa, mirá vos, la carpa. Eso es Manía. Eso es Manía, eso, si no me equivoco, el domingo. Esa es actual, una de las últimas. Sí, es el domingo. Después anduvimos... Ahí están Escombros, creo que fue la penúltima actuación ahí. La penúltima, también. Sí. Eso es de lo último, de Jorge, creo que tengo otra por ahí. A ver, bueno, ahí ya nos vamos a una época anterior de usted. ¿Qué significó, antes de que mal, qué significó ese grupo? Estabas con Cuchi ahí. Estamos, donde Cuchi. También hay otros ex-integrantes. Claro, ahí están los sobrinos. Ahí. Aquí no, pues yo quiero saber qué significó Ventura para vos, fuera de todo inconveniente. ¿Qué significó Ventura y Tropicales para vos? Mira, mal que mal, ahí está la diferencia. Ahí está. Para mí fue una época muy linda. Uh-huh. Lamentablemente después no llegamos a un acuerdo, pero bueno. ¿Hay más cosas positivas que negativas de esa época? La verdad, sí. no tengo nada en contra, ajá, nada malo, solamente nos separamos y ajá, me dejó el saludo, así que, pero después bien, todas las cosas bien, buenas, tengo recuerdos lindos, no recuerdo malo tanto, así que, pero contento, ¿no? Porque fue una época muy linda, bueno, lo conocí a los amigos, lo conocí a Chino, lo conocí al Víctor, lo conocí a Cuchi ahí. Conocimos mucho escenario con Ventura, así que también bien, contento, ¿no? ¿Por qué no negar? Y después conocimos acá a Facundo, a Pancho, lo conocimos. Ahora, hablando de Pancho, este muchacho lo conozco de una agrupación anterior también. me llegaron mensajes para él preguntando, sabiendo que iba a estar acá, y de lo que significa también ese grupo donde pasó antes Pancho, que es Jesús y su grupo Ventura. Me preguntaban, ¿por qué se fue Pancho de Jesús? No sé si le puede pasar el micrófono. ¿Quiere hablar? No habla. ¿Hay algún motivo o algo que se...? Le comieron la lengua a los satones. No, porque es conocida la identificación que tengo yo con Jesús. Hemos compartido tantas cosas con Pancho y alguno preguntaba por qué se fue. Nunca se dijo por qué dejó bruscamente el grupo y apareció con usted al rato, ¿no? Al toque. Y debe ser porque pagamos mal, digamos. Y hubo cambio de animadores. También hubo cambio de animadores. Un rato Cuchi se fue para allá. Volvió. Hicimos un intercambio ahí con el primo. Pero fue raro, ¿no? Porque fue intercambio. O sea, que algo los une a Jesús y a usted. Le mando un saludo grande a Jesús. Primo, y saludo para Jesús. Ahí yo sé que me está escuchando. Así que no tiene que haber rivalidad en la música. No sé si. Si se quiere tomar, viene los remedios, el auto, venga, ahora tocamos un Cómo te extraño. ¿Haría un tema junto con Jesús usted, acá? Si yo algún día lo pongo. No hay drama, no tengo problema. Bien. Ahí Pancho quiere volver los timbales. Yo quiero la unión en la movida. Son todos grupos salteños que tienen para adelante. Yo, por ejemplo, con Ventura no tengo relación casi. Uh-huh. O sea, no, ni me saludan, por ejemplo, será por cuestiones de cosas bueno, de antes. Lo mismo me pasa a mí. Me fui del grupo y no me volví a saludar más. Bueno, ¿qué se va a hacer? Así son... Cada persona tiene su estilo, pero bueno, hay que dejar la cosa para Dios y tirar para adelante con los grupos que se unen y siguen. Vos, por el bien de la música salteña. Claro, bueno, en el caso sí, mío, que hoy conocido, no soy de acá, pero es como si ya fuese de la movida de acá de Salta. Haber apostado a una revista en su momento, haber apostado a un programa de televisión, a programas radiales, la verdad que es un emprendimiento. Y a veces, viste, alguno termina más y dice, vos sos porteño, sos de allá... qué sé yo, creo que conociéndome bien a mí uno sabe que uno generalmente apuesta para esto, para ustedes. Lo que pasa es que a veces los muchachos del ambiente por ahí son medio cerrados, si no por ahí como que le erran mal. Nosotros casi no nos hablamos antes. Por claro, lo que pasa es que yo soy perfil bajo, tímido. Ajá. Sí. En serio, soy tímido, a pesar de todo, bien, soy tímido, así que... Pero bueno. Y bueno, así que... Ahora, si le pongo a estas dos chicas al lado, usted sigue siendo tímido soy igual. Soy más tímido todavía. Son nuevas, están debutando al lado suyo. Uy, uy, uy. Mire qué es. Para Pancho también hay mensajes de ¿Para Pancho? Para Pancho llega mensaje diciendo, ¿ese es Memín el de Caracol o el salteño? Uy, uy, uy. Lo felicitan, igual lo felicitan por su... Estaban acostumbrados a verlo con ese instrumento y ahora lo ven al lado, lo que hace el chino. Lo que pasa es que Pancho ya corre los años y ya va por lo electrónico. Falta que le pongamos una sillita ya que se toque sentado. Muchas gracias. Bueno, Jorge, hábleme de la actualidad. Antes de despedirnos con música, hablamos del pasado, pero hay una actualidad de Jorge y los dueños del ritmo y viene con todo, ¿no? Y la verdad, gracias a Dios, bien, mira, trabajando a full. Por ejemplo, hoy estamos, nos vamos para la viña, vamos para el Pato. Mañana estamos en aquí en la Silleta, en el autódromo, en San Lorenzo, la Florida, y subimos para Pampa Grande, Huachipa, ¿no? Esa zona, Moldes, Huachipa, la viña, es como que usted es local ahí, ¿no? Cada vez que veo dónde va a estar Jorge, ahí va a estar. Cuénteme por qué toca tanto ahí, por ejemplo. Y no sé, debe ser porque a la gente le gusta. Le gusta la música de Jorge. Le gusta la música y bueno, bien. Le gusta los carperos también a la gente, a los amigos gauchos. Los saludan los colegas de Flor Delirio, de la banda del Cara y Charqui. Saludos para el gordo Beto mirando, ahí que comenzamos con Alegro él. Chauqui también está mirando. Con el Beto que comenzamos, sí. Comenzando los Lirios Salteños, así que bueno, el Beto no me tenía fe y así estamos. Y acá está usted. Así que, bueno, el Beto ahí con su grupo, así que saludos con los changos de Flor de Lirio, la gente, los brillantes ahí también que ya vienen. Para todos los amigos. Las infieles, están mirando el programa, para Nancy, para María, muy bueno el programa, dice por acá, para Vico y para Sandris, también que mandan saluditos. Chicas, que las veo muy seguido en un lugar, en el Cuacuá, ahí, a la mayoría. Ustedes van a estar ahí, ¿verdad? Hoy estamos ahí, así que... Sí. Saludos para Jorge de parte de Sandris y de Vico. Bueno, en vivo seguimos leyéndole mensajes para ustedes. Desde el sur nos está mirando por internet la familia Barbosa. Un saludo, dice por acá, para Sandra. Bueno, tengo muchísimos mensajes. Saludan para las chicas nuevas, las promotoras de siempre, las que están acompañándonos. Y las nuevitas, Jorge. Los camarógrafos están... Están como atentos a otra cosa, ¿no? Están atentos a otra cosa, ¿eh? Pero sí. mejor así. Jorgito se me motiva. Jorgito lo tengo que motivar, ¿eh? Aquí estamos tímidos. Bueno, Jorge, contrataciones, ¿qué es lo que se viene? Y nos vamos de a poquito despidiendo con la música de ustedes. Muy pronto se viene lo nuevo, ya terminan de completar el material y el número de contrataciones al 3875-850-260. Bien, a ese número. O si quieren llamar a la línea rotativa del amigo Víctor, 0800. ¿No hay una línea caliente de alguno por ahí? No. Uy. Una línea hot. Hola. De Pancho. Hola. ¿Eh? Bueno, gracias por este momento, chicos. No, la verdad que nos hemos empezado a hablar un poquito más últimamente y hay buena onda, así que... Saludos para el camarero, fue el pelado, no lo veo, pero anda por ahí. El pelado que anda conmigo siempre es el que hace exteriores, estuvo un tiempo en el programa para Java. Saludo gran. A usted que lo encontramos siempre en la casa. Siempre lo encontramos ahí laburando, así que bueno. Saludos para la gente, para todos los familiares de los grupos, ¿no? De los grupos y de los changos del grupo ahí. Las dificilísimas, también me olvidaba de esa chica. Las carperitas. Las carperitas. Bien, las nenas malas. Son muchos grupitos. Las curis sueltas. Bien, a todas. Estamos relacionadas para aquella parte. A todas. Bueno, pero nosotros tenemos nuestras curis sueltas acá, que van a bailar. Están enamorados los changos con las curis sueltas de acá. Bien. Avante la movida norteña. Gracias, chicos. Gracias, Jorge, por estar. Nos despedimos con música. Mañana en la carpa de la Florida, la mano del monito Chuchuy. La Florida, saludos para el monito Chuchuy, que siempre nos hacen el aguante, así que mañana estamos ahí. ¡Nos vamos! ¿Nos acompaña o no nos acompaña? Vamos, tengo ganas de ir para allá, me parece que me voy. Total, es feriado el otro día. El otro día feriado, no trabajo. Hasta las 8 de la mañana. Hasta el amanecer y hasta más horas. Bueno, nos despedimos con esta banda, las cámaras de Sergio Baiborria, de Jorgito Mamani. Ahí está Joaquín Gonza trabajando como siempre, de la mano de Gabo Sonidos, para la gente de Salta Cable Color, Internet y Aire, programa 11 de Movida Norteña TV. Sigue sonando la banda, él es, y ellos son, Jorge y los dueños del ritmo. ¡Vamos! Sí, seguimos. Y con estos 3-4 temitas nos vamos, amigos. Para todos ustedes, muchas gracias. Para el próximo fin de semana, para todas las mamás y para todas las mamitas también. ¡Feliz Día de la Madre! ¡Suena lo nuevo! El huracán Tao Molino. ¡Arriba! chicas, las bailarinas que están debutando hoy. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Oiga, eso. Los amores ya están sonando, una cumbia ya comenzó. Los tambores ya están sonando, una cumbia ya comenzó. Los negros ya están bailando al ritmo del acordeón. Y nos vamos arriba. Que retumbe la tumba y que suene ese güiro. Que no deje de sonar el acordeón para bailar cumbión. Que retumbe la tumba, que suene ese güiro. Que no deje de sonar el acordeón para bailar cumbión. Cumbia viene, cumbia va, bandero, todos quieren bailar. Cumbia viene, cumbia va, bandero, todos quieren gozar. Cumbia viene, cumbia va, bandero, todos quieren bailar. Cumbia viene, cumbia va, bandero, todos quieren gozar. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, amigos. Ya llegaron los brillantes, eso.